Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 18 de octubre del año 2018. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves. Estamos a jueves 18 de octubre, saludándoles con el gusto de siempre. Qué bueno que estamos juntos esta mañana. Muchas gracias por estar sintonizando Radio Universidad Veracruzana. Y a esta hora, el programa que usted conoce perfectamente bien como La Revista. Bueno, está nublada la capital del estado de Veracruz, hay un frente frío. El primero ya más o menos fuertecito, ¿no? No hace un frío excesivo, pero sí ya es una mañana más fresca de lo normal, digamos. Y ahorita estaban unas gotitas brisnando poquito a poquito, muy jalapeña la mañana. Y bueno, pues aquí nos estamos saludando con muchísimo gusto el señor Andrés de Jesús Reyes, allá en la consola de audio, y también él es nuestro seleccionador de la música, todos los días. Saludo también a Lupita Páez. ¿Cómo estás, Lupita? Asistencia general del programa, nos vincula con las redes sociales, lo cual le agradecemos mucho. A nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos, los administrativos, los manuales. ¿Cómo estás, Lalo? Lalo aquí en la cabina del Teatro Estudio, Lalo Jarbio, y demás personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, nuestras compañeras secretarias, Bertita y Ceci, les mandan un saludo. Charito, Pepe, Dante, ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí también? ¿Quién está en Fonoteca? Zoraida, sí es cierto, Zoraida, ¿cómo estás, Zoraida? Buenos días. Bueno, pues ya estamos todos. El coordinador es Ernesto Colinós, reciban el saludo también de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, Carlos Romano. Somos más o menos 30,000. Unos dicen que más, otros que menos. Somos 30,000 desde siempre, desde que Juan de Padilla vino a enseñarnos el catecismo, cuando don Alonso de Ávila los dejó temblando estas tierras. Fray Juan era buena gente y andaba de aquí para allá vestido de franciscano, con la ropa hecha garras, levantando cruces y capillitas. Vio que nos gustaba mucho danzar y cantar y mandó traer a Juan Montes para que nos enseñara la música. Nos quiso mucho a nosotros los de Tlaloyan, pero le fue mal y dice que lo mataron. Dicen que aquí, dicen que allá. Si fue en Tuxpan, lo hicieron Coachala. Si fue aquí, nos lo comimos en pozole. Mentiras. Lo mataron en Cíbola, a flechazos. Sea por Dios. De la feria, de Juan José Arreola. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. A ver, vamos a ver si quiere entrar. Ya entró internet. Muy bien. Es que les quería comentar que van a digitalizar la famosísima, icónica, emblemática revista El Cuento. Una revista creada por Edmundo Valadez y que, bueno, es una revista de veras emblemática del mundo de la literatura en México, porque no tengo idea cuántos números se hicieron del cuento, que era como, es la revista, era una revista, y mucha gente pues se dio a la tarea de coleccionarla. Quienes lo hicieron desde el número uno, pues muy bien, ya después tuvieron que pagar mucho para conseguir los números que no tenían o de plano toda la colección. Pero qué bárbaro, es una cantidad. Las portadas también eran muy, muy padres, o son. Y todos tenemos por ahí en la casa 1, 2, 3, 4, 10 ejemplares de la revista El Cuento. Y hace poco más de 2 años se dio a conocer el lanzamiento de la primera etapa de la biblioteca digital de la revista El Cuento. Mítica, esa es la palabra, ¿verdad? Mítica publicación fundada por Edmundo Valadez en los años 30. Y ahora se presentará el catálogo completo, conformado por más de 12,000 fichas catalogadas por autoría y título de cada uno de los números de la revista que aparecieron durante las 3 décadas de su publicación. 3 décadas, imaginen. Es un trabajo tan importante que se mantiene plenamente vigente todo lo que fue el proyecto de la revista El Cuento. Es algo fundamental todo este material extraordinario que contiene la revista para quienes la conocieron y que pueden tenerla completa a su disposición. A decir del escritor Agustín Monreal, quien, buen escritor, por cierto, mexicano, quien presentará la segunda etapa del proyecto en la Fonoteca Nacional. El también cuentista recuerda que el género, en parte gracias a la revista, cobró mucha importancia en la última parte del siglo XX y ha crecido a lo largo del presente siglo, tanto en lo que se ha llamado la cuentística canónica como en la consolidación de nuevas formas de la brevedad literaria. Actualmente el boom en todos los países de habla hispana. Ya ven que, bueno, para quien no la conozca, viene una serie de cuentos, ¿verdad? De una dimensión más o menos parecida, pero hay recuadros en donde vienen minificciones, mini cuentos. Y otra cosa interesante es que le da cabida a escritores noveles que apenas están empezando, jóvenes o no, porque hay gente que comienza a estudiar ya a edad más avanzada, y tiene la atención de en una especie de correo que aparece publicado en cada número, de por qué, vaya, acusan de recibido del cuento y le hacen observaciones, críticas, les dan consejos, le dicen, mira, tu cuento va bien, nada más que adolece aquí de este tipo de problemas, de repente pierdes el ritmo, pero síguele como vas porque vas bien, tienes buenas ideas. O sea, una crítica bien padre, ¿no? En algunos casos, pues sí, los felicitan y le dicen, ya, sale tu, o sea, se va a publicar tu cuento, ¿no? El proyecto este de la digitalización comenzó a gestarse hace ya como 8 años, cuando algunos de los últimos miembros del Consejo Editorial se reunieron para hablar de la posibilidad de reanudar la publicación. Pero tras la participación de Rosalba García, sobrina nieta de Edmundo Valadez, el creador de esto, se tomó la decisión de darle un formato digital. La primera etapa de la biblioteca digital de la revista El Cuento consistió en la recopilación de todo el material, en tener la revista completa desde el número 1 hasta el último, de 1939 a 1999. Apareció en 2 etapas. En un principio, bueno, había dudas sobre qué materiales debían subirse a la red, hasta que se llegó a la conclusión de que había que incluir absolutamente todos los números, incluso las cartas que mandaban, lo que les comentaba yo, cartas que mandaban los escritores o los aspirantes a hacerlo, ¿no? Entonces hay que estar pendiente, y bueno, pues muy bien, aquí hay una buena opción para ya no batallar. Claro, no hay como tener la colección y tener porque más era un papel como gruesito, no, vaya, yo no sé de esto, pero era un papel muy especial, que al tacto pues es muy rico, ¿no? Y la tipografía, y tener la revista en la mano, porque sí habría que tener cuidado porque no era pasta dura. Yo no sé si ya en las colecciones, pues sí ya pudieron ponerle en algunos casos, ¿no?, pasta dura, pero sí les digo, para conseguirla es difícil, y para pagarla yo creo que también. Pero bueno, pues ahí está entonces una buena noticia, sobre todo para los lectores de cuento, ¿no? 8:18, las 8:18 aquí en la revista, y tenemos Guillermo Fadanelli escribe en Nexos, buen escritor mexicano, por cierto. Dice que en el sentido más flojo del término, yo no soy religioso. Quiero decir que no profeso culto alguno a una divinidad precisa, ni pertenezco a una secta o grupo que se esmere en ello. No guardo ningún rencor, envidia o animadversión respecto a quienes son religiosos o adeptos a cualquier iglesia que posea más de un prosélito. Cada quien sabrá cómo administrar el miedo. Y si no lo sabe, entonces alguien pues le venderá un folleto, un instructivo, una tradición o una Biblia para que se sienta incluido y protegido. Me causa sorpresa que declaraciones como la anterior no causen ya ninguna sorpresa. Pues sí, ya más bien dan un poco de risa, ¿verdad? En mis años de infancia y adolescencia, expresar que eras ateo o no creías en ningún dios poseía a un cierto grado de escándalo. Y uno prefería, si no quería ser desdeñado, mantener su escepticismo en secreto. Y no andarlo gritando a los cuatro vientos, pues ello te llevaba al desprestigio. Y cualquier religioso de pocas pulgas podía golpearte o convencerte de su devoción con la punta del pie. En la iglesia de San Simón asistía yo al catecismo los sábados en la mañana por insistencia de mi abuelita allá en la Portales. Y lo más emocionante y reductor de aquellas mañanas era que después de la charla, el catecismo, la charla del sacerdote, se nos permitía a los oyentes jugar fútbol en el atrio de la iglesia. Entonces sí que se despertaba el ánimo, la alegría y el juego que nos unía más que el sermón religioso. Oscar Wilde escribió en La Duquesa de Padua que un sermón es una salsa que da lástima cuando no tienes con qué acompañarla. Y más si este sermón es religioso o quiere convertirse en soldado de una causa trascendente. En el libro publicado por Ediciones Atalanta, El Arte de Conversar, y que contiene sentencias, pasajes, relatos de Oscar Wilde, elegidos por su traductor, Roberto Frías, leo lo siguiente. Las plegarias nunca deben obtener respuesta. Si la reciben, dejan de ser oraciones y se convierten en correspondencia. No hay duda de lo razonable de esta afirmación, repito. Las plegarias nunca deben obtener respuesta. Si la reciben, dejan de ser oraciones y se convierten en correspondencia. No hay duda de lo razonable de esta afirmación. ¡Qué vanidad la de creer que uno puede establecer un diálogo con un ser divino! No solamente vanidad, sino necedad. No en vano David Hume hizo a un lado la religión para construir y dar así fortaleza a sus disquisiciones filosóficas y su escepticismo. Hay un filósofo español, Rafael Argullol, que sugiere que existen tres tipos de conocimiento, cuyos límites no son estrictos ni están totalmente determinados. El conocimiento científico, ¿no? El artístico y el religioso. Entonces, fíjense que esta división nos llevaría, como es de suponerse, a muchas especulaciones, pero sobre todo al estudio filosófico del concepto de objetividad, dice Farinelli, al que tantos científicos toman al pie de la letra. Entonces, este filósofo Argullol escribe, el conocimiento artístico nos introduce a un tipo de conocimiento circular, en el cual no es aplicable una visión lineal del tiempo. Las obras de arte que hoy pueden gustarnos no invalidan las obras de arte de hace 2,000 o 3,000 años. Y después añade, si yo tuviera que definir al hombre cosa que en principio es mejor no hacer, ¿no? Nunca utilizaría la definición tradicional de que el hombre es un animal racional, sino que diría que el hombre es un animal nostálgico, una conciencia de carencia, de separación, de ser extranjero, exiliado de una patria que no es la patria del nacimiento. Es consecuencia de esta definición que la religión, los dioses, la correspondencia con la divinidad intenten devolvernos a una tierra, ¿no?, o patria de la que hemos sido expulsados. Y no obstante ello, ese hombre nostálgico, melancólico, romántico, encuentra su motivo de ser, su realidad, u objetividad, entrecomillado, justamente en el extrañamiento de sí mismo y en la carencia de certezas firmes sobre las que fundar su tranquilidad. Yo me pregunto, ¿para qué necesitamos una religión si existe el arte? Fuera de la tradición histórica y enfrentados a una mera especulación filosófica, el arte y la religión poseen raíces similares y ambos conocimientos han creado sus propias iglesias. Total que me salvó el fútbol practicando en el atrio de la iglesia. En sus reflexiones contra la religión, Mark Twain escribe: no se obtiene más cielo por haber sufrido 80 años que por morir de sarampión a los 3. No se obtiene más cielo. Yo fui católico hasta los 8 años, dice Mark Twain, y asistí al catecismo, así que ya tengo guardado un terrenito en el cielo, ¿no? Suelo decir a una tía mía que aún vive y detesta mis opiniones sobre el mundo real e imaginario, y bueno, pues la comprendo. Está buena esta nota de Guillermo Fanelli, que además es muy dado a filosofar, no solamente escribe ficciones, sino que filosofa mucho. Son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25, está usted escuchando la revista de radio Universidad Veracruzana, 90.5 de frecuencia modulada. Estamos en línea, estamos en la SAP y estamos en el corazón de todos ustedes y ustedes en el nuestro. Así que vamos a continuar con un poquito de música, esperando la llamada de Armando y a ver qué más sigue aquí en el programa. Thank you. Es un placer, una forma de estar consigo y con una cantidad infinita de amigos que normalmente no se podría conocer. Álvaro Uribe. Noche y día, interpretó Oscar Peterson. Salomé Torres, gracias, dice, sí, la revista está en nuestros corazones. Es que me vi un poco cursi, ¿no? Hola, Bertita. Pero fue de corazón. Dice, la revista está en nuestros corazones. Imaginación, pensamientos, excelentes textos que selecciona don Carlos. Muchos saludos. Bueno, retomar la buena costumbre de los epígrafes literarios. Nos lo sugirieron amigos revisteros. Norma Yolanda y Jaciel. Concretamente lo de Juan José Arreola fue una sugerencia de Chuchín. Y así todos nos vamos coacheando. Y bueno, sin embargo, Elizabeth Morales dice, parece chiste, pero no lo es. Ah, no es cierto, eso no es, esto es otra cosa. Ah, no, dice que, qué lástima que no escogí la parte de Pedro Páramo de los funerales de Susana San Juan. Que ahí se ve cómo García Márquez copió a Rulfo para los funerales de la mamá grande. Le digo que, bueno, tendría yo que buscar esa parte, a ver si para la otra semana. Humberto Silva me dice, hola Carlitos y revisteros en general, ¿alguna vez se han pensado en televisar la revista? Tenemos todos los medios, no sería el primero en México, pero sí en Jalapa, amén de que no es un noticiero como los que ya existen, como el que nos antecede del Canal 11. Se puede con el streaming que le llaman, que son unas camaritas que y se puede ver por Facebook. No nos ha gustado, nosotros preferimos el formato de la radio, pero pues tarde o temprano va a tener que ser. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio del 90.5 de FM en todo el estado de Veracruz. Carlos, fíjate que se llegó el otoño, y con el otoño se llegaron estas temporadas muy relacionadas con la nostalgia y con la memoria. De alguna manera, el otoño es como un cofre en el que guardamos muchos de nuestros recuerdos y pues nos acordamos de las personas que fueron pasando por nuestra vida, Carlos. A veces creemos que las personas permanecen, pero pocos son los que permanecen. Muy pocas personas van avanzando con nosotros en el tramo que nos ha tocado vivir, y lo que nos queda de ellos son imágenes, recuerdos. Yo recuerdo de estas épocas a una amiga de hace muchos años, llamada Marisa Rivas, que ella llegó a la ciudad de Jalapa de Puebla. Compartimos varios talleres literarios. En el ISSSTE había un taller literario, compartimos muchas ocasiones de lectura, porque ella era una gran lectora. Ajá. Ella me enseñó a tomar vino, lo he confesado siempre porque yo no sabía tomar vino. Ajá. Yo compré un día una botella de vino Los Reyes Blanco pensando que el vino, siendo de uva, iba a ser tan sabroso como una sangría señorial. El día que lo abrí, para empezar, necesitaba yo un sacacorchos y como no tenía sacacorchos, tuve que hundir el corcho con un desarmador, 6 pedazos, tuve que echar el vino en una camisa blanca y después a la hora de probarlo me supo horrible. Sí. O sea, yo no he probado el aguarrás, pero el aguarrás debió de haber sabido igual a lo que probé en aquella ocasión. Ella, cuando llegué un día a su casa, me dijo, me invitó vino y le dije que yo no tomaba vino porque no me gustaba el vino. Y entonces sacó un vino blanco refrigerado de su nevera y me invitó antes un poco de queso azul. Me dijo, úntatelo en el paladar, pruébalo, úntatelo todo en el paladar. Me lo unté en el paladar y después me dio una copa de vino. ¡Qué cosa más deliciosa! Desde ese día yo soy un aficionado al vino. Lástima que mi ácido úrico ya no me permita tomar vino como antes, pero bueno, lo regulamos precisamente para eso, para de vez en cuando tomar vino. Yo ya le perdí la pista, Carlos, pero me acuerdo muy bien de un cuadro que tenía en su casa. Ella vivía, cuando yo la conocí, en los departamentos del arquitecto Murillo, allá rumbo a Briones, que se llaman La Ballena, no sé si lo conocen. Sí, son muy bonitos, siempre he querido vivir ahí. Yo estoy a punto de, si hay un departamento en alquiler, avísenme, porque sí. A mí me tienen muchos recuerdos, eran departamentos los que los conocen, cada departamento era original, cada departamento eran pequeños, por cierto, pero cada departamento tenía... como era como una obra de arte. En con sí. Muchas curvas. Curvas, tenía, ¿no? Tenía tapancos, tenía espacios donde ponerlas. Vaya, la mesa de centro era una roca enorme de río. Hasta el color es bonito de los departamentos. Eran preciosos. Ella tenía en una de las paredes de su departamento un cuadro de Marc Chagall, que era acróbata. Y ese cuadro me fascinó. Me fascinó tanto que cuando en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, que alguna vez patrocinara Televisa y lo tenía abierto allá por Polanco, me fui a ver la exposición de Chagall, una cosa preciosa. Te estoy hablando de hace más de 20 años, Carlos. Y me compré un cuadro de Chagall y lo puse en mi casa. Mira. Y esto es lo que surgió de aquel cuadro de Chagall, Carlos. En casa tengo varios carteles que adquirí en el desaparecido Centro Cultural de Arte Contemporáneo. Uno de ellos, el acróbata de Marc Chagall, se encuentra colgado en la pared de mi sala. El cuadro llama poderosamente mi atención. Chagall pintó a un cirquero vestido de arlequín. Su cuerpo es delgado y se encuentra tapiado de colores. En las manos sostiene un aro que supongo ha de utilizar para su espectáculo. Su rostro mantiene un gesto melancólico que indica una gran tristeza. Sus ojos son grandes y estoy seguro no pierden detalle de mi contemplación. En ocasiones, cuando llego cansado del trabajo, me acomodo en el sillón de la sala y lo observo. Quisiera dialogar con él, preguntarle por su tristeza y comentarle sobre mis alegrías, que son pocas. Me levanto de mi asiento, me sirvo una taza de té, abro las cortinas y contemplo a través de la ventana el mundo. Dejo que él también lo haga. Parece que en algo coincidimos. Su gesto no cambia, sigue siendo triste. A mí tampoco me gusta el aspecto que tiene el mundo. Luego llueve y la lluvia contagia mis ojos. La primera vez que vi ese cuadro fue en el departamento de una amiga a la que estimé mucho. Ella vivía en el complejo de departamentos llamado La Ballena, que se encuentra rumbo a Coatepec. Entonces yo tenía 20 años y ella 45. Coincidimos en hacernos amigos porque ambos habíamos nacido el 25 de octubre. Coincidencia que nos llevó a mantener una relación desigual que duró algunos años y que finalizó en desastre. Ella en un hospital psiquiátrico, yo sin los privilegios económicos de su amistad. No obstante, le agradezco que me haya enseñado varias cosas. Entre estas, me enseñó a apreciar el vino, a escribir en computadora, a respetar el surrealismo de Dalí, pero sobre todo, me enseñó a valorar una charla inteligente, a detestar la ignorancia. El acróbata de Marc Chagall fue pintado en el año de 1914. Aún la Primera Guerra Mundial no gestaba la desolación en el mundo. El mundo entonces, de entonces, comentan los que sobreviven a esa época, era más armonioso. Dicen que el viejo Chagall, al pintar, pensaba en su aldea, en su gente, en sus tradiciones. Sus personajes de circo se distraen y nos distraen del mundo. El mundo sin ellos sería, por cierto, más triste. Un día Chagall se tuvo que marchar de su pueblo, pero pintando sus cuadros logró que su pueblo se quedara con él. ¿Cuánta gente se va quedando en el sendero que transitamos? ¿Cuánta gente nos va dejando a nosotros en su camino? Pocos permanecen, la mayoría se va. ¿Qué nos queda de ellos? A veces algo material, un regalo que solemos llevar siempre con nosotros, a veces algo efímero, un gesto, una frase que solemos recordar en el preludio del sueño, a veces ni siquiera eso. Vuelvo a enfrentarme al cuadro de Chagall y pienso en las cosas que he dejado. Pienso entonces que el tiempo, que no da tregua, es el peor enemigo del hombre. Me descuido y miro la lluvia a través de la ventana. Vuelvo al cuadro y me sorprendo. Ahí está mi amiga, en el rostro triste del acróbata. Carlos. Muy bien, pues ahora con las nuevas tecnologías va a ser muy, muy fácil y rápido ver este cuadro, ¿no? Sí, el acróbata. Pueden buscarlo en internet, por cierto, es El acróbata de Marc Chagall, sí. Está encantado. Está lleno de colorido, como todo lo que es Chagall. Chagall sí. Fue incluso un pintor, pero también fue un escenógrafo. Hizo escenografías para algunas obras de teatro, y por cierto, algunas de sus escenografías, que eran pintadas por él, se guardaron y por ahí deben de estar expuestas, por ahí alguien las debe de tener como un tesoro valioso. Ese era Marc Chagall, Carlos. Y de todas estas cosas hay que ir aprendiendo y hay que ir entendiendo que la melancolía no tiene que ser algo necesariamente que debamos nosotros de evadir. A veces necesitamos espacios de melancolía para poder reflexionar sobre la propia vida, sobre las cosas que hemos hecho, sobre las cosas que no hemos hecho, sobre las cosas que dejamos y sobre las cosas que traemos con nosotros en la espalda, Carlos. El día de hoy en la Quinta de las Rosas va a estar mi querida amiga Esther Mandujano, va a estar presente en el taller y esperamos que nuestros talleristas nos puedan acompañar el día de hoy. Como siempre, no se preocupen por el clima porque de 3 a 6 de la tarde se quita el agua, Dios nos da siempre la oportunidad de estar tranquilos en la quinta y como eso de las 7 el agua vuelve a regresar, siempre estamos bien guarecidos en la Quinta de las Rosas. Entonces hoy de 4 a 6 de la tarde, Carlos, en la Quinta de las Rosas va a estar nuestra querida Esther Mandujano acompañada de algunos otros poetas y bueno, yo espero que nuestros talleristas nos acompañen como siempre. Muchos saludos a ellos. Igual. Y buena semana, Armando. Y nos vemos la próxima semana por aquí. Ándale, pues, hasta luego. Armando Ortiz, faltan casi 15 minutos para que sean las 9 de la mañana. Vamos a música. Ritmo de sabor y alegría. traigo pa' mirar. Ritmo de sabor y alegría. Linda melodía. Para toda la vida. Entre los amantes de la literatura es prácticamente una segunda piel. Paola Tinoco. Bueno, pues ya vienen los días de muertos. Días de muertos otra vez. Bueno, pues sí. Y ahora creo que hay más festivales de muertos. Que ahora ya, pues, casi de manera genérica se les dice el Mictlán, a partir de aquel evento que hicimos en 1999, en el Panteón Antiguo Jalapeño, el 5 de febrero, y a partir de ahí, pues se han seguido presentando cada año un Mictlán, dos Mictlanes, tres Mictlanes, uno con nombre de Mictlán, otro sin nombre de Mictlán. El Zompantli, que es, digamos, una escisión del Mictlán, ahora con Isaac Acosta. Pero el Mictlán, el nombre del Mictlán, pues ya sabe usted que es el lugar a donde van los muertos en la cosmogonía prehispánica, mexica. Pero no en todos los Mictlanes hay alguna referencia prehispánica o algún evento relativo a esa cosmogonía. Si los vemos como Jalapa, como un solo gran festival de muertos, pues no habría mayor problema, ¿no? Porque, por ejemplo, el Parque Bicentenario, a pesar de que hay como un evento antes de entrar propiamente al parque, ¿no? A visitar los diferentes espacios en donde se desarrollan en diferentes géneros, obras de teatro que de alguna manera tienen que ver con la muerte, ¿no? Así en términos muy generales. Pero sería deseable, es una opinión muy personal, sin que esto vaya en demérito de lo que se está haciendo, que es muy loable, que siempre hubiera algo prehispánico, ¿no? Porque Yo me acuerdo que teníamos los altares, teníamos siempre algún evento con ese carácter, ¿no? Pero les digo que si lo vemos como un todo, va a haber en Jalitic, por ejemplo, digamos que Jalitic va a ser un contrapeso a lo que adolecen los otros mictlanes en ese sentido, ¿eh? Pueden ser los otros muy divertidos, muy padres, bien hechos. Me dicen que es un pantli, no solamente va a haber obras de teatro, ¿no? Sino que va a haber danza, va a haber canciones, va a haber, o sea, más variado, ¿no? En el Parque Bicentenario, pues ya saben ustedes lo que es, son obras de teatro allá adentro, algunas de ellas muy jocosas, como las de Javier Barria, que van a estar ahí, que no hay que perdérsela, o de Enrique Vázquez, que también son muy buenos, y de ahí los niveles de calidad, bueno, pues hay más o menos, ¿no? Unos más, otros menos, pero ya es cuestión de gustos. En el Panteón Antiguo también se van a hacer visitas guiadas, como ya se ha hecho en administraciones pasadas, y en el Jalitic es donde quería yo poner el énfasis de invitación, porque ahí se va a llevar a cabo la Bienal de Cartel, y se va a hacer, incluso tenemos entendido, algunas escenificaciones casi de medianoche rulfianas, ¿no? A propósito de Rulfo, por ahí de las 11 de la noche todavía va a haber actividad. Van a compartir espacio con el grupo de danza Seacatl Xaliti, que semana a semana tienen sus danzas prehispánicas. Y ahora, con Julián Loredo, con Patricia Aguirre en la coordinación, pues van a hacer, como el año pasado, una obra de teatro. Que es muy recomendable, vale la pena, y va a estar ahora mejor todavía con la inclusión de actores profesionales. Y además del grupo de danza. Esto va a ser en los meros días, 30, 31, 1, 2, creo que desde el jueves hasta el domingo. Ahí les estaremos informando. Y la idea, pues, es que la gente en estos días pueda ir a la mayor cantidad de eventos que se ofrezcan, y ya les estaremos informando de algunos otros que ya tenemos algún rumor de que se van a llevar a cabo, pero hasta no tener ya la información completa, les estaremos diciendo a ustedes cómo va a estar el asunto. Lo que escuchamos fue a la Sonora Moderna con Te Traigo Guajira. Mi amigo Jacir García, de Isadora Arte en Movimiento, nos comparte un texto. Dice, parece chiste, pero no lo es. El buen Marx supo inferir muchos fenómenos sociales donde la mayoría ve o no vio más que transiciones cotidianas. Hans Magnus Eisenberger, otro alemán, rescata la cita. Es una delicia, ¿no? Y dice, el filósofo produce ideas, el poeta versos, el cura sermones, el profesor compendios, etc. El delincuente produce delitos. Si nos fijamos un poco más de cerca en la conexión que existe entre esta última rama de producción y el conjunto de la sociedad, acabaremos dando la espalda a muchos prejuicios. Es decir, el delincuente genera toda la policía y administración de justicia penal, pues si no, no existiría, ¿no? Esbirros, jueces, verdugos, jurados, etcétera, según la época. Y a su vez, todas estas profesiones desarrollan diferentes capacidades del espíritu humano. Es decir, crean nuevas necesidades, nuevos modos de satisfacerlas. Tan solo la tortura ha dado lugar a los más ingeniosos inventos mecánicos y ocupa en la producción de sus herramientas a gran número de honrados artesanos. El delincuente produce también arte, literatura, novelas o tragedias, porque pues se habla de ellos, ¿no? Todo lo que es la novela negra, las obras de Shakespeare, qué sé yo. El delincuente interrumpe la monotonía y la seguridad cotidiana de la vida burguesa. La preserva, así del estancamiento. Las cerraduras jamás habrían podido alcanzar su actual perfección si no hubiese ladrones. Fíjate, o Crimen y Castigo, ¿no? ¿Te imaginas? La fabricación de billetes de banco habría llegado a su actual refinamiento si no existieran falsificadores de moneda. Pues sí, igual en las elecciones, ¿no? Si no hubiera tanta rata. Y abandonado al campo del delito privado sin los delitos nacionales, ¿alguna vez habría nacido el mercado mundial? Pasaje de Panóptico, Hans Magnus Essenberger. Es posible que este material esté protegido. Nosotros lo estamos difundiendo para que lo conozcan y lo adquieran. Faltan 3 minutos ya para que sean las 9 de la mañana. 3 para las 9 aquí en la revista. Pendiente a la vida, ajena, pierde de vista su situación. Sabio consejo para ti, amigo. La de los mortales ya se apodera de ti. Hace que camine el mundo, sorpresa no es para mí. Por eso me ves aquí, echando piedras a un lado. Así es que camina el mundo, sorpresa no es para mí. Si algo te sucede a ti, consejos no te han faltado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Que tu vida está destruyendo, hermano. Si algo te sucede a ti, consejos no te han faltado. Esas son cosas que me ponen a pensar, porque sé que eres tú. Consejos no te han faltado. Pero qué pasa, qué te está pasando, que tu vida no está tirando. Consejos no te han faltado. La lectura es una ventana a la que uno se asoma para ver a otro. También un espejo donde uno se refleja por dentro, donde descubre lo que guarda en su interior. Juan Villoro. La orquesta La Perla de Ponce, Soy Como Quiero. Bueno, pues ya son las 9 de la mañana con 2 minutos, es jueves. Es día de hablar de los libros de la editorial de la Universidad Veracruzana con Germán Martínez y algunos otros temas. ¿Qué, vamos a hablar de los Pumas? No, ni siquiera han jugado. ¿Sabes qué? No me hables de los Pumas, porque ese tal Castillo, que estuvo ahí en los Pumas, fue el que le metió el gol a México. ¿Sí? Y es un traidor. Es. Que México le dio de comer. Bueno, fue y le pidió disculpas a. Son profesionales. Al portero mexicano. Vamos, le dio un golpazo, ¿no? Tremendo golpazo. Un toro ahí, este. Golpazo fue el que nos dieron a todos. Pues ya, esos goles de último minuto, ¿cómo duelen, de verdad? Sí, sí. Cuando pierdes un partido, ¿no? Pero son cascaritas, ¿no? No, pero era la oportunidad de lavar un poquito aquella frente terrible. Sí. Como dice Tuca, el mole es Ferretti, son partidos moleros, ¿no? No, pero estos ya no son moleros, estos metían la pierna re duro los chilenos. O sea, estuvo bueno el juego, me gustó. Estuvo bueno, jugaron bien. Y creo que sí, con la... Si traen Herrera, por ejemplo, y algún otro de los de allá de Europa, yo creo que se pueden armar... Una mejor selección que la del Mundial. Mejor que Honduras, ¿no? Sí. Ah, bueno. Pero ahora a ver el entrenador que viene. A ver, ¿quién va a ser? Cal Romano, ¿no? El Tata Bambino. Ese es el que va a entrar, ¿no? Mm. Es lo que se dice. Pues sí. Ya también está viendo el béisbol a la vez. Entonces, ahorita está el Luis Rebueno. No, ¿quién ganó ayer los Dodgers o no? Buenísimo, sí ganaron los Dodgers. Otra vez ganaron. Boston volvió a ganar. Entonces se está perfilando una serie mundial de ensueño para los que le van a Boston y los que van a Boston. Un rato. Lo que pasa es que los partidos duran muchísimo tiempo. El martes se acabó a la 1:30 de me la duermo mañana. Duermo antes. Me duermo en el tercer entrada. Ah, pero están terminando de una forma como si fueran guiones cinematográficos. Aquí. A mí me gusta mucho ese deporte, pero a pesar de que lo siento lento, es que son muy virtuosos. No, esas sacadas de doble play y todo eso me encantan. Un partido de anoche. Las barridas en segunda y el otro, el segundo nomás levanta la pierna para que no se las rompan. Bueno, las barridas en home. Las barridas en home, a veces innecesarias, pero son más bien como para la foto, ¿no? No, anoche el partido entre Houston y Boston terminó de una manera espectacular. O sea, podía haber, con un hit, los Astros ganaban el partido. Ajá. Uh-huh. Sale el batazo por el jardín izquierdo y el jardinero se lanza, ¿no? No, clavado. Esas son las atrapadas que dan ganas de matarlos. No, y no, qué jugada. Dan ganas de bajarle, quitarle la pelota. Y con eso ganó Boston, ¿no? Pero, yo le voy a los equipos, yo no tengo un equipo ahí, pero le voy a donde hay mexicanos. Uh-huh. Y ahorita no sé ni dónde andan. Pues están ahí, otros, están, ¿no? Los cerveceros, están jugando. ¿Los cerveceros? Ah, entonces sí, yo voy a cerveceros. Pero pues han hecho mal papel cuando salen a jugar, a lanzar. Pues es que son cerveceros. Sí, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar de ellos? El equipo de los cheleros de Milwaukee. Decía justo Lanzagorta, que es un excelente cronista, Alfonso Lanzagorta. Dice, pues yo creo que hay en el equipo, los equipos de béisbol, más de uno se llama cerveceros en todo el país, en varios países, ¿no? Todos son cerveceros. Bueno, hoy traigo una joya visual que está convertida en libro. Sí, es genial. Porque además trae un símbolo. Sí, fuerte. Cómo no. México 68-18, 100 carteles. Sí, famoso. Ahora, con motivo de los 50 años del movimiento estudiantil, que se genera en la Ciudad de México, principalmente en nuestro país, del mes de julio al mes de octubre, que empieza con un pequeño pleito entre la vocacional y la prepa ochentera, sí, sí, sí. Uh-huh. Y desemboca en una matanza en Tlatelolco. ¿Quién fuera decirlo? Que es una actitud de gobierno fuera de proporción, que sobre todo tenían esta... Yo siento que es una mentalidad de Díaz Ordaz y de parte de su gabinete de linchador, ¿no? Sí. Que no analizan las cosas ni ven cómo pueden solucionarlo y su manera de trabajar es acabémoslo, ¿no? Matándolos. Esa es una mentalidad del hinchador, más que del político. Ni siquiera pensó, yo creo, en otra opción. No. De inmediato, incluso algunos se sospechan que fue provocada el pleito entre la Boca y la Prepa. Porque la acción de los granaderos en ese momento fue desproporcionada. Desproporcionada para lo que había pasado, ¿no? Un pleito entre chamacos. Sí. Y aparte por unas novias, era el problema, ¿no? Entonces, y después viene la marcha del 16. Esa orden de irrumpir ahí no creo que haya sido de Díaz Ordaz, sino de alguno de los grupos policíacos. Jefe policíaco, ¿no? Ya la intervención de él fue cuando empezó a crecer el problema y ya no lo pudo resolver. Porque viene después la marcha del 26 de julio, con motivo del asalto al cuartel Moncada, el apoyo a la Revolución Cubana, y ahí viene otra represión. Sí. Y ahí empieza toda una línea tremenda. Bueno, obviamente en el momento del 68 tenía muchas manifestaciones y una de ellas es la gráfica. Está padrísimo este libro. No, ya es un libro genial. Nomás le dio una ojeadita ahorita. Que lo coordina José Manuel Morelos, Abraham Méndez y Alfredo Ayala, que son del Instituto de Artes Plásticas. Ellos tienen esta gran idea, primero de reunir 50 carteles de diversos diseñadores del país con motivo de estos 50 años. De seguro está el Che por ahí también, ¿no? El Che Guevara, sí, por ahí aparece, por supuesto. Oye, pero los textos... Bueno, los textos son de la rectora, me parece la rectora Salazar de Guevara, ¿sí? Hipólito, porque Hipólito Rodríguez es el ayuntamiento es coeditor de este libro. Ah, mira. Pues está José Manuel Morelos y también está el maestro Aquino, Arnulfo Aquino, que fue uno de los diseñadores de la imagen del 68. Entonces, como te decía, los compañeros del Instituto de Artes Plásticas se irían a la tarea de reunir a 50 cartelistas con motivo del 68. No carteles de aquella época, sino nuevos carteles. Nuevos carteles, que reúne a 6 generaciones incluso. Ah, ya entendí. Tenían 50, pero fue muy amplia los carteles que empezaron a llegar, el número de carteles que llegaron, y llegaron a 100. Fue una convocatoria. Empezaron a reunir. Llegaron a 100 carteles, y estos 100 carteles están en estos momentos en exhibición aquí en el Centro Recreativo Jalapeño, que están padrísimos. Vamos. Hay unas propuestas muy interesantes, incluyendo a Abraham Méndez, incluyendo a Morelos, a Nico, aparece también, está Belinda Ugalde, hay varios pues que aparecen. Mira ese microfonote. Sí, no, está genial. Estas imágenes que estamos viendo, bueno, ahorita Carlos y yo, porque la radio obviamente no se puede ver, son de los que se encuentran en estos momentos en exhibición en el Centro Recreativo Jalapeño. Entonces, para armar este libro, dijeron los coordinadores, bueno, pues invitamos también al maestro Aquino, y entonces el maestro Aquino, que fue el diseñador, o fue de los que hicieron imágenes del 68 en aquel momento, aportó algunas imágenes de hace 50 años, ¿no? Fíjate que está como para enmarcarlos, nomás que tendríamos que deshacer el libro. ya cada quien hace de su libro un cucurucho, ¿no? Bueno, compramos dos, uno para tenerlo en el librero. Es que de veras es como para enmarcarlos. Esta imagen es emblemática, la del perfil de Díaz Ordaz, que a la vez tiene en el fondo el perfil del granadero y a la vez en el fondo el perfil de un gorila, ¿no? Sí. Emblemática. Entonces se reúne la gráfica del 68 con las generaciones actuales y sale este librazo que es una verdadera joya. De verdad es que sí. ¿Cuánto vale tú? Este libro cuesta 500. Y en las presentaciones se están dando a 300 pesos. Ya. La verdad está barato, ¿eh? Híjole. Un libro así cuesta más de 500. No, sí. Cuesta mucho más. 500 es poco, pero digamos que son los precios más altos de la editorial. Ajá, exactamente, sí, exactamente. Gracias a Germán, dice Rebeca Boucher, por su aportación, y lo que se sabe también es que todo estaba planeado siniestramente. Ah, mira lo que decías, en el documental Los Rollos Perdidos del 68, se queda una espantada de lo que fue planeado para el 2 de octubre. Y el temor principal era que llegara, le arreglaron la fiesta de las Olimpiadas. Claro, pues ese era todo el rollo, si no, no hubiera pasado quizá lo que pasó, ¿eh? Y en las propias Olimpiadas faltaban dos semanas. Faltaban semanas, 2 semanas. Un saludo a Rebeca, un abrazo, por cierto, sí. Rebeca Buches. Rebe, muy simpática. Pues esta joya de visión la dejo el día de hoy. Entonces, aquí está. Muy bien. Entonces, incluso, obviamente ha tenido una aceptación muy, muy importante. Se va a acabar. Esa exposición se inauguró al mismo tiempo en la UNAM, en la Universidad de Guadalajara, en la UAP, que también participan dentro de esa, dentro de este, esta convocatoria para hacer carteles, ¿no? Y como ahorita es a la Feria del Zócalo, hay lectores o buscadores de libros de diseño que ya nos solicitaron los libros. Están en el Zócalo también, nos preguntaron. Queremos que ese libro, ¿no? Entonces, obviamente ya se mandó una cantidad de libros a la Feria del Zócalo. Para otra reedición, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que se va a alcanzar otra reedición. Es un gran libro, que es lo que dijo el día de hoy. Y bueno, aprovecho. Sí, como ahorita te mando la imagen, Rebeca. ¿La imagen de Germán o la imagen del libro? La del libro, no, la mía. Era para espantar ratones. Si tengo unos ratones en la casa, mándame la imagen de Germán. Por cierto, ya que esta estación maravillosamente se escucha en el puerto de Veracruz, invito a los tiburones a que vayan esta noche a las 6:30 a la Feria del Libro de Boca, la Feria Boca, que se está organizando allá por parte del IBEC, porque voy a presentar un libro de Carlos Monsiváis, un libro que recuperó. Sí, cierto, y también Mel lo va a presentar el domingo, disco que hicimos. Un libro sobre Juan Vicente Melo, así es, saludos al buen Guillermo Melo. Hoy voy a estar en Veracruz a las 6:30, y platicando en el consultorio de la doctora Ilustración, que son una serie de artículos que escribía con toda la ironía del mundo, como era su estilo, de Carlos Monsiváis. ¿A qué horas va a ser? 6:30, allá en el Foro Boca. 6:30, Foro Boca. Este libro lo organizó el Fisgón, Rafael Barajas, el Fisgón, recuperando los textos de Monsiváis que hacía de la doctora Ilustración, en estas bromas o parodias de la doctora Corazón. Entonces ahí los intelectuales se quejan de que no son famosos, por qué no los editores no los publican, por qué el público no los reconoce, y le mandan sus quejas a la doctora Ilustración. No, está genial, Eso lo publicó en su momento en México en la Cultura, en la revista Siempre, junto con Por Mi Madre Bohemios. Claro. Entonces, ejercicio. Oye, pues si necesitas un chofer que te lleve, que traiga, me avisa. Vamos. Bueno. Los tiburones juegan mañana, ¿no? Pero no juegan mañana, contra el Atlas. Ya nos quedamos. Sí. He hecho el tiro. Bueno, está bien. ¿Cuál es tu tarea? Mi tarea. Hoy traje a Bobby Cruz y Richie Ray. Es una pareja de músicos excepcionales que nos van a deleitar con una pirotecnia musical que se llama Sonido Bestial. Perfecto. Muchas gracias, Germán. Decías que ya no servía, oye tú que decías que ya no salía. Ahora mismo mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye lo bueno sonar. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Ahí viene Richie, viene mirado como bestia, tocando el tumbao.

Benito Taibo dice que el libro que cambió su vida, dice, aunque no lo creas, le dice a Claudia Marcuschetti, que lo entrevistó, lo único que hago en mis conferencias sobre lectura es un acto de elemental justicia que consiste en devolverle a la literatura todo lo que me ha dado a páginas llenas. Soy un privilegiado. Tuve la enorme fortuna de tener acceso a los libros desde muy chico y de haber podido comprobar una y otra vez cómo ellos van transformándote, salvándote la vida, poniéndote en situaciones inesperadas, cambiándote el rumbo, convirtiéndote en otro todo el tiempo. Y bueno, no voy a quedarme nada más yo con todo eso que tengo adentro. Tengo una necesidad vital de contarlo, de contárselo a los chicos jóvenes sobre todo. Yo mismo estoy sorprendido del fenómeno que se ha generado al respecto. Quiero decir que estos chicos vean algo en mí, que soy casi un adulto mayor, tengo 55 años, que vean en mí a su par y que me traten como tal, que me consideren uno de ellos, es un verdadero privilegio, un orgullo. Intento hablar desde el fondo de mi corazón y de mis sentimientos. Yo tengo la impresión de que el fomento a la lectura tiene que pasar inevitablemente por un lugar, el de la experiencia propia. Es muy difícil que alguien pueda hacer fomento a la lectura desde el manual, desde la metodología. Yo creo que siempre debe partir desde la pasión. Sí me cambiaron muchos libros a lo largo de mi vida. No recuerdo un solo momento importante de coyuntura, de transformaciones, de cambio, que no haya sido acompañado por un libro. Pero sin duda hay uno especial y va a ser súper lamentable porque aquel que lo busque no lo va a encontrar. Estoy hablando de una pequeña noveleta llamada Tú estás loco, papá, de William Saroyan, un escritor norteamericano, armenio norteamericano de los años 50, en California, estado que empezaba a convertirse en un símbolo de modernidad. Y trata de un padre y un hijo. El padre se separa de la mamá del niño y se lo lleva a vivir a una casa en la playa de Malibú. Y ese verano lo pasan juntos. Ya no me da tiempo de continuar, pero bueno, además ni lo vamos a conseguir. Benito Taibo, allá, ¿cómo se llama? La Cueva de los Conspiradores, que tiene con Alejandro Rosas y Moreno, y una historiadora. Es muy padre ese programa. Inés Vela, no sabes qué gusto me da que van 2 días seguidos que te encanta la emisión de la revista después de que nos criticó un día por tanto rollo. Estábamos muy adoloridos porque perder un revistero es como perder una parte de nosotros, ¿no? Pero entonces ya estamos tranquilos y en paz de que por lo menos van 2 días que ella vuelve a retomar el gusto por el programa. Nos despedimos con Mongo Santa María, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, que la pasen bien. Buenos días, hasta mañana. sufrir.